Este año pensamos ir por el todo. ¿Qué es el todo? El todo es nuestros propios eventos, ya el primer CD, material nuevo. Bueno, ya tenemos el blog abierto, ya tenemos la página que ya hace 4 meses que está lista, y estamos subiendo todos los avances ahí. ¿Cómo es la página? La página es BGH Rap y el blog después te lo busco. Ahora ahí le decimos a DJ que nos busque el blog de los BGH para pasarlo en este. ¿Algún Facebook, algo? Perdón, el que se lo pregunte ahora, se lo voy a volver a preguntar más tarde, pero no sé cómo estamos en el tema. Teníamos Facebook, pero lo que vimos en Facebook fue una complicación y era como que como el tema de hacerse amigo y qué sé yo, y nos pareció mejor hacer una página que ya la gente pone me gusta y listo.